luz. Lo encontré aquel cieguito que rezaba un Padre Nuestro, implorando con tristeza: quiero ayuda, mi Señor. Apretando entre sus manos un rosario ya gastado que su madre le dejó. Ojos sin luz que no miran el color de esta vida tan hermosa que mi Dios nos regaló. El destino fue muy malo, no te tuvo compasión, cieguito amigo. Ojos sin luz que no tienen el pulgón para mirar tu familia, que te cuidan con amor, porque tienen la esperanza del milagro del Señor, que te devuelva la luz que se apagó. Que mi Dios nos regaló, el destino fue muy malo, no te tuvo compasión, cieguito amigo. Ojos sin luz que no tienen el pulgón para mirar tu familia, que te cuidan con amor, porque tienen la esperanza del milagro del Señor, que te devuelva la luz que se apagó, que te devuelva la luz que se apagó, que te devuelva la luz que se apagó.